sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. ¿Y ahora qué se viene? El aumento en el aceite. Un rumor que comenzó a surgir que hablaba de un incremento del 300% del aceite. A partir del 30 de julio se viene un 30% más de aumento. O sea que en total sería un 66% en lo que va del año. El aceite, además, ya no figura en el listado de precios cuidados. 21,75, después subió a 24, ahora 30,75. Ya se viene produciendo en el primer semestre, hemos tenido una suba del 42%, reflejado en los tres últimos meses. Las empresas aceiteras aumentarán un 30% el precio de sus productos hasta agosto. Bueno, parece que es lo que se viene. Nos faltaba algo para terminar de desgastar los bolsillos. Tiene que ver con el precio del aceite, con el aumento a partir de lo que tiene que ver con la eliminación de un fideicomiso privado, que es el que subsidia el valor interno del producto. Pero la verdad que es complejo así pensar algo tan simple, tan básico para nuestra vida cotidiana como la botella de aceite arriba de la mesada a la hora, en cualquier momento del día necesario básicamente para cocinar. Pero para saber un poco más acerca de qué es lo que lleva a que estemos atentos a pensar que esto pueda ocurrir, estamos ahora en comunicación telefónica con el secretario general de la Federación de Aceiteros. Estamos hablando de Daniel Jofra. ¿Qué tal, Jofra? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, acá alertados, puede ser que un poco de acuerdo a lo que se viene hablando y que usted en estos días también estuvo anunciando, ¿habría la posibilidad de que una botella de un litro y medio de aceite cueste alrededor de 90 pesos esta semana o estas semanas? No, yo dije que puede llegar a costar a fin de año. A fin de año. Que puede subir ese monto a fin de año. Lo que pasa que mi lógica es a partir de que el aceite siempre estuvo tres o cuatro veces arriba de algunos productos, que hoy está casi igual o tal vez menos, como una botella de agua o una botella gaseosa. Entonces, mi lógica, aparte de ahí, es si este es un precio que está controlado desde hace 8 años y bueno, en algún momento lo iban a destrabar. Este era un pedido de la empresa de que le saquen ese subsidio. Y bueno, lo hicieron ahora. Seguramente los empresarios no creo que dejen pasar la oportunidad para ayornar los precios del aceite. Recordemos, buenos días, Jofra, lo saluda Federico Chechelo. Recordemos que, como dice Jofra, hay un fideicomiso desde el año 2008 que es para financiar el precio justamente de este producto. Ahora, ¿y esto cómo golpea a los trabajadores del sector? Mira, nosotros, evidentemente, las empresas siempre fueron muy rentables, entonces nunca hemos tenido demasiado inconveniente. El problema lo tenemos en la empresa envasadora, que al no poder competir con los precios, no le convenía ni siquiera producir el aceite. Porque esto son palabras de la empresa, no palabras claro. Mías, yo defiendo a los trabajadores. Uh-huh. Y entonces el hecho de que no pudiesen manejar sus propios precios les llevaba a que no les convenía hacer producción y tenían una capacidad ociosa del 60%. Calculo yo que con esto, cuando ellos crean conveniente, seguramente van a reactivar. De todos modos, ellos la producción no la bajaban, o sea, hacían stock. Seguramente tienen los galpones llenos de aceite. Claro. Igual, yendo un poco más atrás, porque es como extraño pensarlo así, ¿cómo es que hay un fideicomiso? ¿Cómo es la característica de este fideicomiso, que es el que está subsidiando el valor del precio del aceite? Y otra cosa que va de la mano, ¿fue este fideicomiso en el cual las empresas estuvieron efectivamente ganando menos dinero del que supuestamente deberían ganar en este tiempo o no? Bien, la rentabilidad de las aceiteras siempre es alto. Uh-huh. El problema del fideicomiso es que al principio perjudicaba a una parte que son las empresas agroexportadoras le retenían el 1.5% de lo que exportaban para dárselo a la empresa que hacían aceite de consumo interno. Uh-huh. para que puedan sostener el precio. A medida que iba pasando el tiempo, que todos los demás precios subían, como la carne, el pan, los lácteos, el aceite se quedaba atrás, obviamente, que los empresarios siempre quieren ganar. Entonces el hecho de que tengan un subsidio y que ese subsidio lo único que les sirva para contener los precios, obviamente, son empresarios y siempre van a querer ganar mucho más. Entonces, en la medida de que ellos lo venían reclamando ya desde la época del kirchnerismo, que le saquen ese subsidio para poder manejar los precios. Por eso, en mi teoría de que si los empresarios pidieron eso, no creo de que suban solamente el 30%, como dijo el vocero de la Cámara de la Industria Aceitera. Sí. Ya viene aumentando un 36 más un 30, ahora a partir del 30 de julio va a ser un 66%, pero yo no creo que se quede ahí. Me parece que seguramente lo van a aggiornar a los precios históricos del aceite. ¿Y hay posibilidad ante este panorama que nos estás mostrando a futuro con esta cantidad de aumentos que viene de manera paulatina y que se terminaría de resquebrajar ahora el 31 de agosto cuando termine este fideicomiso? ¿Hay manera? Porque si no, va a seguir aumentando de manera infinita si no se controla. Al aceite le va a pasar lo mismo que al resto de los demás precios. ¿Qué precio controlaron? Sí. En diciembre cuando... De hecho ya lo sacaron de precios cuidados también. En enero cuando aumentó la carne estrepitosamente, dijeron que iban a volver para atrás y nunca volvieron nada. Uh-huh. Absolutamente nada. El problema acá no es que el aceite se vaya a 90 pesos o a 120. El problema acá es que los salarios son muy bajos. Entonces al tener el 50% de los trabajadores del país con un sueldo de menos de 10.000 pesos, no va a poder comprar el aceite, no va a poder comprar la leche, no va a poder comprar el pan, y van a tener que optar los trabajadores si pagan el alquiler, si pagan los impuestos si comen. Uh-huh. Así es. Bueno, Jofra, le agradecemos esta comunicación. Bueno, estaremos atentos también a lo que ocurra para seguir conversando con usted acerca de esto y también acerca de la situación de los trabajadores ahí del sector aceitero. Muchas gracias. Muy bien, no hay problema. Hasta luego. Era Daniel Jofra, entonces secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Aceite. En realidad es bastante más largo el nombre. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso. Así es. Sobre esta posibilidad de que puede comenzar a triplicarse desde la semana próxima el valor del precio del aceite, así que en realidad necesitamos una casa muy grande para acopiar todo lo que en realidad se estaría empezando a triplicar de aquí a los próximos tiempos. No sé cómo hacer para guardar gas, para guardar electricidad, digamos, no son posibles, pero nos vendrían bien también.